se mueven al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y gózame, rodilla. Thank you.